50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 6 de marzo. Declararon la emergencia hídrica en Berisso. La Municipalidad de Berisso declaró el estado de emergencia hídrica en el distrito. Según se detalló desde el municipio, las altas temperaturas actuales provocan una importante disminución en las napas subterráneas que afectan el bombeo del pozo, por lo que una parte de los hogares se encuentra sin suministro. A su vez, señalaron que la proliferación de cianobacterias en la zona de la toma de agua del Río de la Plata ocasionan serios trastornos en la generación de este servicio. En este marco, la comuna emitió una serie de recomendaciones para el uso responsable y eficiente del agua. A su vez, se anunció que el área de obras y servicios públicos se mantiene en contacto con las autoridades de APSA para avanzar de manera rápida en la resolución de los reclamos por falta de agua. La UNLP prepara actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bajo el lema, en este 8M 2023 nosotros movemos la universidad, la Universidad Nacional de La Plata realizará actividades durante la semana. Hoy se realizará el acto inaugural en el rectorado de la Casa de Estudios, donde se nombrará el patio del edificio con el nombre de Julieta Lanteri, egresada ilustre del Colegio Nacional. Durante la semana se realizará un homenaje a Adriana Calvo, doctora en física, docente, gremialista, militante y ex detenida desaparecida en la última dictadura cívico-militar. También habrá conversatorios sobre el cupo laboral travesti trans en la universidad y habrá una ronda feminista para pensar la gestión universitaria en clave de género. Un servicio que informa más cerca. Ampliaron las categorías para anotarse en el catálogo de Código Provincia. La Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció la inclusión en el catálogo bonaerense Código Provincia de nuevos profesionales del sector de la música, como sellos discográficos, management, productoras y estudios de grabación, entre otros. Este catálogo online busca funcionar como un exponente del mapa de la cultura musical bonaerense y reúne las obras recibidas en la participación de más de 2.200 músicos de la mayoría de los municipios bonaerenses. Quienes estén interesados en más información o deseen anotarse, pueden hacerlo ingresando a códigoprovincia.gba.gob.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 23 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.